Hola, buenas tardes. Estáis en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio y que teléfono de contacto con el programa y con estudios el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. Y es el momento de empezar el programa. Lo vamos a hacer con progresivo de nuestro país, con progresivo madrileño, para ser más exactos, puesto que vamos a escuchar un tema del álbum recientemente editado de los madrileños Mascarada. Después de muchos años desde el año 85, por fin han podido editar un disco oficial. Lo han realizado con el sello progresivo italiano Mellow Records. Y como ya lo sabéis, los seguidores habituales del programa, el disco se titula Urban Names. La formación del grupo, ya sabéis que en la actualidad son un dúo, aunque en un principio era un grupo más numeroso. Son Daniel Mares al bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, pedales de bajo, percusión, secuenciador, programación de ritmos y efectos de cinta, aparte de voces. Y su hermano Juan Mares, teclados, flautas, percusión, secuenciadores, programación de ritmos, coros y cintas. El álbum, repito, Urban Names, ha sido editado recientemente por el sello progresivo italiano Mellow Records y la verdad es que es un álbum con una producción bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta que la grabación está hecha por los propios músicos en una especie, en un mini estudio que ellos han montado en casa, y la verdad es que ha quedado una producción muy buena si tenemos en cuenta los medios con los que fue grabado. Vamos a escuchar el tema que cierra el disco, se titula Wherever y es, se puede decir, progresivo puro. Mm-hmm. Estos eran los madrileños Mascarada, su recientemente editado Urban Names con el sello progresivo italiano Mellow Records. Y ahora un grupo que todavía no tiene ningún álbum editado, un grupo madrileño también, y que aprovechamos para anunciar su concierto. Mañana jueves tocan en la Sala Davai el grupo Mnemo, que estuvo aquí ya en el programa hace un tiempo. En la Sala Davai, en la calle Flor Baja, número 1, semi esquina Gran Vía 59, entre las 9 y las 9 y media. Mejor si queréis ir sobre las 9, por si acaso el concierto empieza puntual. Repito, los madrileños Mnemo tocan en la Sala Davai, en la calle Flor Baja, número 1, semi esquina Gran Vía 59, a las 9 o 9 y media. El grupo tiene una maqueta... que se titula Mnemo, como el grupo. De esta maqueta, para los que no escucharais el programa el día que estuvieron aquí, vamos a poner un tema titulado Locuciones. Es un grupo madrileño que realiza un progresivo todavía, digamos, dentro de lo que es el progresivo más ligero que de otras bandas, bastante más ligero, por ejemplo, que Mascarada, pero que es un grupo que está en rodaje y que yo creo que con el tiempo puede llegar a mucho más. Vamos pues con Mnemo y el tema Locuciones. Yeah. Estos eran los madrileños Nemo, que tocan mañana en la Sala Davai, aquí en Madrid, en la calle Flor Baja, número 1, semiesquina Gran Vía 59, entre las 9 y 9 y media de la noche. Repito, Nemo, en la Sala Davai, con V, en la calle Flor Baja, número 1, semiesquina Gran Vía 59, mañana entre las 9 y las 9 y media de la noche. Cambiamos totalmente de estilo, nos vamos a música instrumental y a rock progresivo japonés. Tenemos el último trabajo de Motoi Sakuraba, el antiguo líder de los míticos Deja Vu, que ha editado su último disco titulado Force of Light, que, como ya comenté la semana pasada, es en realidad la banda sonora de un juego de ordenador llamado Camelot, pero que además de banda sonora es un excelente disco de rock progresivo. La música está totalmente compuesta y arreglada por Motoi Sakuraba. Motoi Sakuraba, claro está, está en los teclados, en la batería Takeo Shimoda, ya batería habitual que acompaña a Motoi Sakuraba, y además el guitarrista Takashi Aramaki. El álbum, como os podéis imaginar, es un álbum conceptual, y hoy vamos a escuchar dos temas. No es que estén unidos, pero por la longitud pues me ha parecido más apropiado juntarlos. Se trata de Force to Arms y A Light to Lead the Way. Vamos pues con este último trabajo de Motoi Sakuraba, que por cierto ha sido editado con el sello progresivo francés Musea, por lo que es bastante fácil el poder encontrarlo. Vamos pues con Motoi Sakuraba y su álbum Force of Light. seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM, y esto sigue siendo el Melotron, el programa dedicado a rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Después de Motoi Sakuraba y su recientemente editado Force of Light con sello progresivo Francés Musea, hemos llegado a mis temas favoritos. Hoy mis temas favoritos, una sorpresa para los amantes de Emerson, Lake & Palmer. Por fin ha salido uno de los tributos a Emerson, Lake & Palmer, el tributo italiano. El triple álbum a tributo LP, Fanfare for the Pirates, editado por el sello progresivo italiano Mellow Records. El tributo americano que iba a salir con Magna Carta, de momento todavía no se ha editado. O sea que ya sabéis, ya está el triple álbum de Mellow Records, a tributo a Emerson, Lake & Palmer, Fanfare for the Pirates, ya está aquí. Un triple álbum del cual he seleccionado para el programa de hoy un grupo británico que no tenía conocimiento de su existencia, pero que suena francamente bien. Se llaman No Dispuncture. Es un trío compuesto por Tom Zacali en los teclados, Mark Conroy al bajo y vocales, y Adey McDermott batería y vocales. Vamos a escuchar la versión de la banda de Fanfare for the Common Man, un tema que, según parece, el grupo toca habitualmente en directo, además con la incorporación en esta versión de un fragmento de Blues Variation de Pictures at Exhibition de Emerson, Lake & Palmer, también, claro está, un fragmento que incluyen para dar cierta variación a la versión, y según parece es un tema este que va a sonar habitual en el repertorio en directo de este grupo británico, repito, que se llama No Dispuncture y que participa en este triple álbum de Mellow Records de homenaje a Emerson, Lake & Palmer. Vamos pues con No Dispuncture y este Fanfare for the Common Man. Thank you. excelente la versión de los británicos Noddy's Puncture, que aparece en este triple álbum homenaje a Emerson Lake & Palmer, a tributo a Emerson Lake & Palmer, Fanfare for the Pirates, editado por el sello progresivo italiano Mellow Records. Repito, un triple álbum, y ya habéis visto la calidad de esta versión. Todavía no me ha dado tiempo a escucharlo entero, he escuchado muy poquito porque sinceramente me llegó ayer, y la verdad es que, por ejemplo, este tema me ha sorprendido mucho, y hay algunas de las versiones que he escuchado francamente buenas. Lo tendré que escuchar más profundamente y por aquí seguirá sonando. Cambiamos totalmente de estilo, se puede decir, y nos vamos a Polonia con el grupo RSC, que nos hemos dejado un poco a media su álbum Paracletos, editado en el año 98 por el sello polaco Ars Mundi, el grupo liderado por Wiktor Kukaj, que toca el órgano Hammond y sintetizadores, y que muchos de los instrumentos que toca aquí la gente, pues no tengo ni idea, puesto que los créditos vienen en polaco, lo que dificulta bastante entender un poquitín o muchas de las cosas que tocan los músicos. Aunque desde luego se puede decir que en el disco suenan instrumentos de viento, saxo entre otras cosas, suena mucho el violín y el órgano Hammond, sintetizadores, guitarra eléctrica y bajo, claro está también. Vamos con una suite que en realidad es la que abre el disco, porque lo primero es un... El primer tema no suena, es una cosa que no suena, y el primer tema en realidad es Polski o Jesi Izraela, eso en polaco, Polski Jesi Izraela, creo que es, no sé si pronunciaré bien, y es una suite francamente brillante, un sonido, eso sí, muy setentero, mucho nono Hammond, mucha guitarra, y a la gente que le gusta el sonido Floyd de los 70, pues yo creo que va a disfrutar mucho con este tema, sobre todo con la primera parte. Thank you. pragnę, aby było. Mam wszystko to, jem, śpię i nawet tyję. Od kiedy sen nagrodą jest od siostry, tak mocno śpię. Drogi panie profesorze, znów do pana piszę list, ośmielony ranną porą dnia. Nie wiem jak, zapomniałem swoje imię. Księżyc świecił wtedy prosto w twarz. Drogi panie profesorze, czysto i przyjemnie. Na pamięć znam refleksy białej ściany. Na pamięć znam. Thank you. tema con mucha fuerza, un tema para mi gusto muy muy brillante, con una mezcla de sonido Pink Floyd 70s con música contemporánea, yo creo que francamente interesante. Os recuerdo que sois en la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de Oeste FM, que esto sigue siendo el Melotron, el programa dedicado al rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Y ahora no podía faltar, claro está, el último, o mejor dicho, el primer trabajo en solitario que yo sepa del bajista de Camel, Colin Bass, An Outcast of Islands, editado por el sello polaco Oscar, precisamente, un sello polaco también. El grupo musical que le acompaña son músicos, grupos polacos, y muchos son miembros de Kidam, que precisamente son los que le acompañan en esta gira que va a tocar por nuestro país. Y el señor Andy Latimer como guitarrista, y su compañero de banda también, Dave Stewart, en la batería. Hoy vamos a escuchar un tema que casi podemos decir que es una balada, una muy bonita balada. Se titula As Far As I Can See, As Far As I Can See. Y recordaros las fechas de los conciertos en Zaragoza, el viernes 23, no se sabe bien si a las 9 o a las 9 y media, en la Sala Oasis, y en Tiana, un pueblo cerca de Barcelona, a las 9 de la noche, el Festival de Rock Progresivo, en que van a tocar el grupo británico de neo progresivo Galahad, después Kidam, y al final, claro está, Colin Bass acompañado de Kidam y Andy Latimer en la guitarra. La estructura de su concierto, según lo que tengo entendido, bueno, para Zaragoza va a ser primero Kidam con su música, luego Colin Bass acompañado por Andy Latimer, y al final, según creo, tocan música de Camel. Me imagino que será una estructura similar en ese festival, que por cierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Tiana, y que además se va a realizar en un teatro, y la entrada me parece que son 1000 pesetas, y empieza a las 9 de la noche y está previsto que dure por lo menos hasta las 3 de la madrugada. Bueno, una vez informados, pues eso, pasemos a lo que importa, que es la música, y vamos con este tema As Far As I Can See, del álbum de Colin Bass, An Outcast of the Islands, editado por el sello polaco Oscar. Your mind, she said, with what may never be. The world is what you find, she said, as far as I can see. You count your possibilities as waves upon the sea, and take your chance. Separate the good and bad, the holy and the damned. Don't underestimate the power you hold within your hand. For even if we learn the truth, we'll never understand the mystery. Take my hand and we'll walk together on the way. Just reach out, I will stand beside you every day. Thank you. to understand you, but it makes no sense to me. I hope you get my drift, if you know what I mean. Something will come one day in a dream. Take my hand and we'll walk together on the way. Just reach out, I will stand beside you every day. Though I know we're only strangers in paradise, where you are is where you're. Far as I can see, Colin Bass y la guitarra Carostage era Andy Latimer, sin lugar a dudas, inconfundible su estilo de tocar la guitarra. Cambiamos totalmente de estilo, pero seguimos con novedades recientes. Se trata del último álbum, el segundo disco en estudio y tercero del grupo sueco Sinkadus. El álbum se titula Circus y es una auténtica joya. La banda está formada por Mats Segerdal en la batería, Rickard Bistrom al bajo y voces, Elena Peterson al cello, Robert Jovak en las guitarras, Linda Agrin flauta y vocales y Fredrik Karlsson en los teclados. Este álbum, repito, Circus, editado por el sello progresivo británico Cyclops Records, es una auténtica joya del progresivo y sinfónico actual y a mí es de los discos que más me han gustado últimamente. Hemos empezado a recorrerlo ya hace unos cuantos programas y vamos a seguir con este recorrido por otro de los maravillosos temas que componen este disco, titulado Positive Alarm. Thank you. Estos eran Sinkadus, el grupo sueco que acaba de editar su último trabajo llamado Circus en el sello progresivo británico Cyclops. Una auténtica joya, por lo menos para mi gusto. Seguimos en Suecia con otro grupo nuevo, un grupo llamado Grandstand, que de una forma totalmente autoproducida, yo creo que el sello además debe ser de ellos, han grabado a lo largo de los años, entre año 1994 y 1997, grabaron este álbum y lo han editado a finales del año 98. El grupo se llama Grandstand y el álbum se titula In the Middle, on the Edge. Está editado por un sello llamado GSE y conociendo el grupo que se llama Grandstand, pues el GSE me suena a mí que van a ser estos músicos los propietarios de este sello, que posiblemente sea un sello circunstancial para editar sus trabajos. El grupo en realidad es un dúo, está formado por Thomas Hurting, batería y efectos de sonido, y Olof Andersson, teclados y sintetizadores. Un grupo que realiza rock progresivo sinfónico instrumental y, repito, ha editado este álbum muy recientemente y lo han grabado en distintos sitios donde han podido, según me parece por lo que pone aquí, y lo han grabado a lo largo de 3 años, desde el año 94, bueno, 4, 94, 95, 96 y 97. El tema que he escogido para el programa de hoy tiene un título un tanto largo, Minor Mischiefs in Big Ways. Quizás es el tema más largo de este álbum, compuesto por 8 temas. Y voy a repetir, Grandstand son un dúo compuesto, repito, Thomas Hurtig, batería y efectos, y Olof Andersson, teclados y sintetizadores, y han autoeditado, autoproducido, y voy a repetir que el sello, creo que es un sello circunstancial creado por ellos, se llama GSE y editado a finales del año 98 este álbum, In the Middle, on the Edge. Vamos pues con este tema de título, repito, un tanto largo, Minor Mischiefs in Big Ways. Thank you. Estos eran los suecos Grandstand, su álbum In the Middle on the Edge, editado por el sello GSE. Y ahora un grupo ya clásico dentro del progresivo, los franceses Minimum Vital, y ese maravilloso álbum en directo titulado Cercle de Pierre, Live Album. Un disco que a mí me tiene absolutamente encantado. La verdad es que reconocer que soy un fiel seguidor, por lo menos hasta la fecha, de Minimum Vital, y porque de momento, gracias a Dios, no me han decepcionado. Igual que hay otros grupos que de vez en cuando te meten una de cal y otra de arena, por lo menos con Minimum Vital la calidad se ha mantenido, y este álbum en directo a mí, ya vuelvo a repetir, me parece excelente. Vamos a escuchar un tema cortito, una composición en la que tocan solamente los dos hermanos, solo suenan guitarras y teclados, y solo tocan, claro está, Terry Paysan los teclados y su hermano Jean-Luc Paysan en las guitarras. Vamos pues con Minimum Vital en directo en el año 1997, está grabado el 4 de octubre, y un tema que, por cierto, es un tema inédito que no está en ningún álbum en estudio. Se titula La Maldita. Estos eran Minimum Vital, en este caso los dos gemelos tocando juntos. Y antes de nada, recordaros el concierto de los madrileños Nemo, mañana en la Sala Davai, en la calle Flor Baja, número 1, semi esquina Gran Vía 59, entre las 9 y 9 y media. Repito, Nemo, Sala Davai, calle Flor Baja, número 1, semi esquina Gran Vía 59, 9 y 9 y media. Que por cierto, se me había olvidado, según parece, hay que pagar una entrada que da derecho a consumición, que creo que son 700 pesetas. Esto mañana, jueves, repito, en la calle Flor Baja, número 1, semisquina Gran Vía 59, 21:30. No saben bien cuál de las dos horas empezarán el concierto, Nemo, y la sala se llama Sala Davai. Y creo que ya ha llegado el momento de la última sección fija del programa. Efectivamente, hemos llegado al baúl del arqueólogo, puesto que el grupo que viene a esta sección hoy son unos, se puede decir, clásicos del rock alemán, los berlineses, se puede decir, porque el origen del grupo es Berlín, Pell Mell, y un álbum recientemente reeditado por el sello francés Spalax Music. Se trata del álbum Rhapsody del año 1975. Pell Mell estaban formados por Thomas Smith, violín, teclados, guitarra eléctrica, flautas y voces, Rudolf Schoen, vocales, Ralph Flipper-Lippmann, vocales, teclados, guitarras eléctricas y acústicas, Sherry Hochdorfer en los teclados, Cornelis Mitch Frisminger en la batería, Gotch Dreger al bajo. El álbum, fue ingeniero, yo creo que por lo menos el apellido pues sería un inglés o americano, Toby Robinson, y fue grabado en unos estudios, se puede decir que legendarios, los estudios Dierks de Dieter Dierks, claro está. El álbum, repito, se grabó y se editó en el año 1975 y ha sido reeditado por el sello progresivo francés Spalax Music. Hoy vamos a disfrutar, por eso nos despedimos tan pronto, de la suite que da título al disco, Rhapsody, basada en la obra de Liszt, y que está dividida en tres partes: Frost of an Alien Darkness, Wanderer y Can-Can. Vamos pues con esta versión de Liszt por parte del grupo Pell Mell, año 1975, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volvemos a estar aquí con vosotros el próximo miércoles de 7 a 9 como de costumbre. a straw bum, a thirsty way. I am weary, can I stay? Wean a tune as if in space. Nothing changed except the place. In the silence of a dream, we shall watch the waters beam, set on fire a purple fair, shining on Trafalgar Square. I've been out too long, I won't carry on. Und der Einsatz hier, ba, ba, ba, ba.